Rosa me iba y ella pedía más. Tengo una novia paraguaya. Pasaron 15 años de aquel día. Ahora ya no sé cómo dejarla. Pensé en envenenarle la comida. Un día nos peleamos con la vieja. Le puse un ladrillazo en una ceja. Salió con un 6 luces, me corría. Hasta que la mató la policía. Y en mi coche los días se pasaban. Y en el asiento de atrás me acariciaba. A medianoche los vidrios se empañaban. Yo ya me iba y ella quedaba.